que tengo en la vida más de un amor. Me juzga la gente porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad. Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas. Porque no he conseguido pasar 7 noches en la misma cama. Pero ¿qué voy a hacer si es mi forma de ser? Yo me rindo ante el ser que se llama mujer. Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer, por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel. Porque para mí basta con solo un perfume que huela mujer para ser un esclavo romántico y loco del más bello ser. Pero ¿qué voy a hacer si es mi forma de ser? Yo nací para amarte, sublime mujer. Y al paso del tiempo jamás me encontré ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer. Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer. Porque fue una mujer la que me diera el ser. Por eso te bendigo, sublime mujer, porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer. Ese vicio bendito que me da lo amargo, que me da la miel, porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder de convertir al hombre en simple mendigo, señor también. Porque fue una mujer la que me diera el ser. Por eso te bendigo, bendita mujer. Eres como el agua que bebí de la montaña. Tú eres esa lluvia con la que se baña el alma. Eres una estrella por la madrugada. Eres luz que llena todas mis mañanas. Tú tienes en los ojos un lenguaje sin palabras. Tú llevas en los labios agua dulce azucarada. Tienes la belleza que jamás mirara. Eres una reina, eres una dama. Tienes en los brazos el calor que yo buscaba. Sabes comprenderme como yo necesitaba. Tienes la ternura que yo no encontraba. Eres simplemente la mitad que me faltaba. Tienes la ternura que yo no encontraba. Eres simplemente la mitad que me faltaba. Tú dejas a tu paso la mejor de las fragancias. Tú